Bueno, y ahí pasaron cuatro temas, dos y dos de cada uno de los artistas que nos van a visitar esta próxima primera semana de junio. En el primer caso escuchamos Sleepless y Inner Silence de Anathema, quienes se presentan el próximo 2 de junio en el Teatro Caupolicán a las 9 de la noche. Y posteriormente escuchamos Minor y Brain Burner, ambos temas del disco Nouns de la banda estadounidense No Age, quienes se presentan el 4 de junio en Industria Cultural. Así que eso sería. Ya. Ahora vamos a hablar de... ¿Y de comerciales? Ah, verdad, comerciales. Se me había olvidado. Ya. ¿Quién parte? Facebook. Claro, ustedes se meten a Facebook, colocan lado B. Aparecerá mucho el lado B, pero nuestro es el único que trae... no sé si ya lo trae. ¿Que trae el 104.5? No, ya no debería traerlo. Ya no lo trae. No, ya no lo trae. No. Bueno, trae las cosas han cambiado. Claro, bueno, trae la página de la radio. Trae la dirección de la página de la radio. Mm. Bueno, ese es nuestro lado B y ahí ustedes podrán enterarse de lo que se viene en el programa y cosillas como videos y fotos. Claro. También nos pueden escuchar a través precisamente de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, los miércoles a las 6 y los jueves en la repetición a las 8. También nos pueden escuchar en nuestro blog, donde además pueden encontrar el disco de la semana. Que esta ocasión es el... ¿Cómo se llama? El disco Mixolidio, claro. De la banda chilena Ergo Zoom. Claro. Que lo pueden encontrar en www.ladob-rock.blogspot.com. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde podrán darnos sugerencias, comentarios, alegar sobre algo, felicitarnos por aquello. Así sí. Que esos serían los comerciales. Sí. ¿Y con qué nos vamos ahora? Con del disco freak de la semana. No sé si disco freak, pero no está dentro de mi gusto. O sea, el artista es Dios para mí absoluto. Se trata de Les Claypool, es el monstruo del bajo actual en el último tiempo, ¿cachai? Sí. Y un disco que dentro de mis gustos personales, yo creo que a lo mejor si lo escuchara no lo pescaría tanto, pero como el Les Claypool le di una oportunidad y en realidad me divirtió mucho, que es el disco que salió este año, que se llama Of Fungi and Foe. En primer lugar, me gustó mucho porque, bueno, es Les Claypool y tiene toda esta onda como bizarra y rara que siempre ha tenido él, con su particular forma de cantar, media de mono animado, que sí. Él es muy, muy entretenido y es muy seco y es muy loco, así que Les Claypool es un gran valor. Y lo otro es que la historia que tiene este disco es muy sí. Entretenido. Bueno, él estaba colaborando para hacerle la música a un videojuego de Nintendo DS que se llama Mushroom Man. Yo me voy a ganar. De ¿Ah? Mushroom Man, además está en Nintendo Wii. Exactamente, y estaba trabajando por una película que se llama Pig Hunt, que creo que es una película de dibujo animado. No, me equivoqué. No, me equivoqué. Pig Hunt es una película, una especie de comedia. Ah, me equivoqué. Comedia de terror, de estas cosas que al final que te quieren asustar, pero al final dan risa. Ah, está al lado, está como cine B. Sí, exactamente. Aquí tengo de hecho una pequeña reseña que hice yo sobre la película. Son seis amigos que viajan hasta la vieja granja de su recién fallecido tío, armados hasta los dientes. El objetivo del grupo es cazar cerdos salvajes. Ya. Pero en cuanto se adentran en los profundos bosques y terrenos pantanosos de Big Wallow, que es como se llama el pueblito donde están, descubren los variados y terribles peligros que corren. La leyenda de Reaper, o sea, un asesino. Los extremadamente violentos hermanos Tips, un extraño hippie armado con su enorme machete. Y un culto de seductoras chicas que durante el día cultivan drogas y cuando cae la noche adoran a un cerdo gigante. Bueno, él está... el cerdo salvaje es gigante y claro, anda matando gente el cerdo, por si acaso. Ya para que vean, es una tontera, pero bueno. Está dirigida esa película por el señor James Isaac, que dirigió ese gran peliculón que es Jason X. Donde Jason se va al espacio. Sí, Jason en el espacio. Sí, yo te la Martes 13 en el espacio. La sé, claro. Bueno, la cosa es que Les Claypool estaba colaborando para estos dos proyectos y a partir de las canciones que compuso para esos dos proyectos, decidió reunirlas y sacar un nuevo disco. Totalmente, o sea, es que es un disco bastante extraño, donde el bajo obviamente tiene como la parte principal, pero es un bajo muy saturado que tiene una compresión que al parecer que es como muy... No sé cómo decirlo, es como muy... No sé, ¿fuerte? Sí, como barroso, es una cuestión muy muy extraña. Y una batería, y como comentábamos, no tiene guitarra eléctrica. Pero hay una canción que tiene una guitarra acústica. que tiene un tema que, es, que tiene un par de acordes, pero que es muy extraño, así como muy saltones. No es de esperarse las canciones que uno... No es una canción así normal. Sí, tiene, tiene una métrica muy rara la, las canciones. Sí, en realidad es como imaginarse una canción de videojuegos. Al final tiene, tiene como toda esa cosa, como no, no sé, de... Un poco de Mario Bros. De repente me suena. Eso, alguna, es como la temas. Primera vez que, como cuando a Charlie le. Porque hay mucha gente se le acusa, no, tú haces canciones como de videojuego. Bueno, en este caso es cierto, sí. no es un insulto. Y bueno, yo escuché este disco y lo encontré. No sé si musicalmente a lo mejor estimulante, pero bastante entretenido. Sí, y es divertido. Y a mí me recuerda mucho así a Pollo Robot. O sea, no sé por qué, pero me recuerda a Pollo Robot. Bueno, a la empezada de Pollo Robot. Bueno, es que hay que decirlo que. La canción de Pollo Robot es de Claypool. Sí. Es de Claypool. También de Claypool hizo la canción de South Park. Así que no es primera vez que incursiona en este tipo de cosas este caballero. Que fue rechazado en Metallica en su momento cuando quisieron reemplazar al bajista. Pero que dos veces. Exactamente, pero que fue rechazado porque el Claypool es demasiado bueno. Al menos la primera vez. La primera vez, según Hetfield, lo rechazaron porque era demasiado bueno. Y como se iba a perder en Metallica. Exactamente. Y bueno, y acá en este disco Les Claypool deja volar toda la imaginación. Y que lo otro rico del disco es que ya, quizás no se puede definir como un disco de rock propiamente tal, creo yo, pero los arreglos, esas cosas de usar xilófono, las claro. percusiones que hay también van agregando una más atmósfera, de más friquicidad al sonido. Además que te saca de los instrumentos típicos que uno escucha en una banda, sí. pero logra un resultado efectivo y entretenido. Sí, es un disco que ustedes lo van a escuchar y se van a ver. Sí, yo sé, es un disco muy divertido. Yo no sé si calificarlo de bueno. Yo creo es yo raro. Soy capaz de hacer esa distinción entre una cosa que es divertida y otra cosa que es buena. En términos estrictamente musicales, porque estas cosas no van a pasar, no van a influenciar a las futuras generaciones. Una crítica que se podría hacer a este disco que a lo mejor entre una y otra canción el parecido es demasiado. Sí. O sea, yo escuché el disco completo y entre una y otra canción, hay muchas canciones que empiezan básicamente igual y como que tienen la misma onda como saltón y caricaturesca. Sí. Pero es como la podría ser la gran crítica. Pero la propuesta no deja de ser interesante. Ya, ahora vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar dos temas de este disco. El primero se llama Pretty Little Song y la segunda canción se llama What Would Sir George no me alcanzo a leer en completo, pero parece que es Martin Do. What Would Do George Martin Do. And all the death can do is set you free. All the death can do. All the death can do. Martin, stories and tequila began to flow. Jason back, he vomited into some poor bastard's pocket. That's when I knew it was time to go. It's times like these I have to step up and be assertive. I try to be just like the doctor always tells me to be. George Martin, what would Sir George Martin do?